Con el director general de escuela, con José Toma. Hola, José, buen día. Buen día, ¿cómo están ustedes? ¿Qué tal? Carlos Quiroga, Alfredo Ginebro, Rosana Valentini, acá buen charlando día, desde la sala de maestro. Muchísimas gracias por atendernos. Por favor, un gusto. Bueno, José, hay una gran cantidad de temas que queríamos plantear. Vos sabés que las escuelas y los docentes en general están con un montón de iniciativas y de preguntas, así que vamos a empezar así como... Primero que nada, felicitándolos por el operativo de vacunación. Esta semana tuvimos la oportunidad de estar ahí en el Arena Aconcagua, algunos para vacunarse, otros simplemente para poder relevar cómo estaba funcionando y poder transmitirse a nuestra audiencia. Y la verdad que nos llamó la atención... Quizás porque no estamos tan acostumbrados, pero el trabajo de coordinación entre distintos organismos del Estado y cómo se llevó adelante. La verdad que nos pareció fantástico este tema de apurar la vacunación de los docentes. La verdad que ha sido una profunda satisfacción lograr vencer la burocracia del Estado, ¿no? Claro. Uno lo sabe que es así, que el Estado es difícil, que es difícil a veces tener ideas que parecen que tienen que funcionar y después no funcionan y yo sentí en lo personal, pero todo el equipo, la verdad que el equipo de la EGE y el equipo de salud han trabajado en forma denodada. Esta semana habían muchísimas prácticas profesionales del Instituto de Formación Superior, que también hay que agradecerle. Realmente fue una gran integración, y lo que yo sentí es que le dimos a los docentes, digamos, no solo la tranquilidad de la vacunación, sino con un servicio, si uno lo quiere decir así, de primera cosa que no estamos acostumbrados. Claro. Decía, ¿por qué hay tanta satisfacción docente? Porque el docente, donde va a hacer un trámite, siempre le cuesta. Seguro. En donde sea, en cualquier organismo, tiene que esperar de más, no entiende por qué el trámite no sale, se demora, pide algo para que le arreglen la escuela y se demora más de lo que se tiene que demorar. O sea, sabemos que eso pasa y que así lamentablemente es el sistema. Bueno, en esto de la vacunación, esta semana demostramos que las cosas se pueden hacer de otra forma. Ojalá que lo podamos llevar al resto de la gestión, ¿no? Ayer me pasó personalmente esto, ¿viste? Me tocó hacer un estudio en el Hospital del Carmen y acompañar a mi señora a la vacunación ahí en el Arena Aconcagua. Y realmente fueron las antípodas, ¿viste? La vacunación que iba como por todos los carriles, y lo del Hospital del Carmen y la atención de los CEP me pareció tremendo, ¿no? Aparte, se aprovechó que habían estudiantes de enfermería, uh-huh. Porque el que me vacunó a mí le explicaba a la chica que estaba con él cómo era la vacuna y todo. Entonces, me parece que hubo como un trabajo así de integración re interesante y de trabajo en redes, ¿no? Que decíamos más temprano, que si todo funcionara de esa manera, no tendríamos problemas ni de edificios, ni de nada, porque realmente fue... Probablemente. Ahí, ayer vacunamos más de 7.000 docentes, ayer. Uh-huh. No sé, creo que más de 10 puntos en la provincia, y entre ellos en San Rafael, justamente OSEP lo hizo y funcionó bien, vacunaron a más de 1.000. En Junín, la municipalidad de Junín, pero en Santa Rosa... con colaboración de la Municipalidad de Santa Rosa, en el Arena Maipú, en la Arena Aconcagua había, como decís vos, creo que han pasado más de 200 practicantes de enfermería, la coordinación de educación física, todo el equipo de salud. Digo, nada, me alegro que no haya tenido, digamos, que haya salido bien, pero me alegro por todo, ¿no? Por lo que recibieron los docentes, pero también por saber que las cosas se pueden hacer de esa forma en Mendoza. José, Pitch. Hola, buen día. José, ¿cómo estás? Alfredo te habla. Hola, Alfredo, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Escuchando esto y haciendo este análisis y estando ustedes gestionando el Estado, por ahí lo que nos preguntábamos más temprano charlando cuando hacíamos la producción es ¿por qué esta articulación que se pudo dar con el tema de la vacunación, no se pudo dar durante el año de la pandemia con el tema de la reparación de los edificios escolares? La reparación y el cuidado, porque nosotros tuvimos una charla acá con Wally Andrade, donde nosotros les decíamos, ¿por qué no articular, por ejemplo, con las Fuerzas Armadas para el cuidado de los edificios que han sido... Para la seguridad. Para la seguridad, que han sido vandalizados casi en forma sistemática. Y lo mismo el mantenimiento, porque, digamos, el Estado no es solamente la Dirección General de Escuelas, sino son los estados municipales y hasta las organizaciones barriales. ¿Por qué esto no se pudo dar? ¿Por qué se retornó a la presencialidad y la verdad que los edificios no están muchos, no digo todos, pero muchos en condiciones para volver? Bueno, creo que hay una multiplicidad de factores, ¿no? La infraestructura escolar, todos sabemos, y todos los docentes que están escuchando saben que tiene problemas digamos, hace mucho más que la pandemia, ¿no? Viene de mucho antes. Creo que cuando ya tenés un sistema funcionando es más difícil, digamos, reorganizarlo de cuando haces algo nuevo, ¿no? Cuando decís, bueno, a ver, esto lo pensamos para esta semana de esta forma y arrancamos de cero. Todo lo que tiene que ver con infraestructura tiene una historia y tiene una forma de trabajo. Después hay otras realidades que tienen que ver con licitaciones, con forma de trabajo, con financiamiento. Digamos, el año pasado fue un año muy complejo desde lo económico para el país, para Mendoza. Entonces también no solo era un problema la logística, que lo fue en los 3-4 peores meses de la pandemia, sino que también el financiamiento fue otro de los problemas. Yo entiendo que las cosas se pueden mejorar también. Ahí yo comparto que tenemos que buscar mejorar la burocracia estatal en el arreglo de la infraestructura. Comparto que tenemos que trabajar más con los municipios, lo estamos intentando hacer. De hecho, hay varios municipios que han ayudado mucho en este primer mes. Creo que ese es otro lugar en los que tenemos que trabajar. Y también creo que un camino es aumentar el presupuesto para infraestructura. Este año se aumentó arriba creo que está por el 70% más, con lo cual hay un aumento, digamos, no solo por inflación, sino extra, y creo que eso tiene que verse reflejado más fuerte todavía en el próximo presupuesto. Nosotros estamos, yo particularmente, estamos pidiendo esto, ¿no? Hace falta no solo mejorar el sistema, que es una realidad, porque tenemos ineficiencia, pero lo venimos mejorando, sino que también hace falta mejorar el presupuesto para infraestructura. Ya se mejoró este año y se viene mejorando los últimos 5 años. Si uno mira la curva de cómo ha venido, viene 5 años de mejora, sacando el año de la pandemia que fue complejo, viene mejorando la inversión en infraestructura. Justamente en el tema presupuestario, durante el año de la pandemia se ejecutó el 100% del presupuesto de la Dirección General de Escuela. Pues nosotros tenemos la sensación que hubo un montón de rubros en que realmente no se invirtió y no se gastó. Rubros suplencias, sí, por ejemplo. Claro, eso es, digamos, la Dirección General de Escuela, el 93% del presupuesto es salario, con lo cual es muy difícil ajustar eso. Puede ser alguna suplencia y demás, pero en general se ejecutó. Ahora, cayó el 30% el ingreso del Estado el año pasado por la pandemia, ¿no? Entonces, uh-huh, cuando vos te caen los ingresos, no te queda otra que bajar los egresos. Cuando tenés un presupuesto que el 90%, arriba del 93% es salario, tenés que achicar casi todo el resto. No achicamos en alimentación, al revés. Pusimos un poco más porque entendíamos que era lo más importante de la crisis. En tema macro te puedo decir que todo el pequeño excedente que podía haber fue a salud, que se nota por lo que se aumentaron no solo la infraestructura, sino la gran cantidad de camas de terapia, pero aparte de eso, todos los insumos y demás. O sea, fue un año difícil, en el que económicamente fue difícil y que obviamente algunas cosas de la DGE no se aplicaron, como los transportes, por ejemplo. Uno ahí hubo una gran cantidad que no se utilizó, pero también tenemos que entender que bajó el ingreso, con lo cual no es plata que no se usó y se ahorró, o lo que fuera, es plata que no existió en el Estado. José, mira, por ahí una propuesta como supervisora, viendo los equipos directivos haciéndose cargo de las obras. Tengo 2 escuelas con obras grandes. Si las directoras, el equipo directivo, no está encima de la empresa para que trabaje, para que sea rápido, para que puedan terminar y que no hayan fallas en la parte de infraestructura, las obras no avanzan. O sea, que cuesta mucho a veces que infraestructura se haga presente y que los inspectores por ahí piden fotos, bueno, y no estamos capacitadas para eso. Realmente nuestro trabajo, toda la vida hemos luchado contra eso, porque nuestro trabajo es bien pedagógico y tenemos que hacernos cargo de infraestructuras, de cañería, de gas, de luz, bueno, todo lo que significa. Y realmente hay un cansancio terrible, porque se entregan bolsas de mercadería, se trabaja desde la virtualidad, se enseña, se arman proyectos, ahora viene la fluidez lectora, donde hay que hacer todo un censo con los chicos y se arregla el edificio escolar. Y yo tengo directoras que me dicen, mira, la obra está haciendo mal el trabajo, entonces tengo que ir yo como supervisora a hacer un informe, y que ya está elevado a jefatura de gabinete de una escuela que la empresa no avanza, que hay un solo obrero porque los otros están contagiados. Bueno, y así es realmente un trabajo sumamente titánico de parte de los docentes. Roxana, comparto todo lo que has dicho. Yo veo dos cosas al respecto. Me encantaría que los directores y los supervisores se encargaran solo de la tarea pedagógica. Creo que es digamos, es por lo que estamos en la docencia, ¿no? Y no para hacer obra y para hacer todas las otras cosas que nos tocan hacer. Ahora, acá, en esto particularmente, se unieron dos cosas. Una, el financiamiento nacional vino directamente a la escuela, y no lo critico, tenía que ver con la necesidad de ejecutarlo rápido, y se entendió que por esta vez era una forma más rápida de ejecutarlo, a pesar de que sobrecargamos a los directivos. Pero eso fue un lineamiento nacional. Nosotros lo que queremos fortalecer para estos 6 meses que vienen, que va a seguir ese financiamiento directo a la escuela, es que los equipos de las regionales, recién que hablaban de Wally, justamente uh-huh. ellos tengan, ver si podemos fortalecer sus equipos para que puedan acompañar más a las directoras en el seguimiento de estas empresas y no solo en el control, sino hasta también en la búsqueda de empresas, que en algunas regiones es muy difícil, uh-huh. y una tarea extra para el docente. O sea, entendemos ese problema, también queremos ver si podemos trabajar con los municipios en esto, que tienen mucha más llegada territorial, para que ayuden a las directoras que tienen su plata, pero que el municipio les ayude en la gestión. Uh-huh. Entendemos, por ejemplo, que el municipio también está mucho más cerca de lo que tiene que ver con una gestión de una obra que la directora. Y a veces lo que necesitamos es justamente esta integración que hablábamos con la vacuna. La plata está, la tiene la directora, pero necesita que digamos que colaboremos otros que saben más de infraestructura. Estamos trabajando y pensando estos mecanismos para hacerlo más eficiente. En eso me referí un poco cuando hablaba uh-huh. de que había ineficiencia. A ver, yo comparto tu análisis, absolutamente, y me parece que es una cuestión burocrática del Estado que hay que mejorar. En esto que vos decías recién, cuando analizamos la vacunación y lo bien que había funcionado, yo creo que con infraestructura me parece que ahí hay que patear el tablero también, ¿eh? O sea, una opinión personal, pero un poco tratando también de que dejemos el tema y podamos pasar al montón de preguntas que tenemos. Me parece que por ahí infraestructura y sobre todo la parte de inspección en este caso, que son los que tienen que realmente y que saben, ¿no? Porque infraestructura es la que tienen los arquitectos, los ingenieros, que te pueden decir si la obra está bien o está mal, y no el ojo de un directivo que no está entrenado para eso, ¿no? Me parece que ahí es donde realmente hay que meter mano, ¿no? Y decirle, bueno, a las escuelas tenemos una respuesta clara para que el tema de infraestructura no sea tan problemático para que sea el control de la directora, ¿no? Comparto que tenemos que sentarnos en estos meses a repensar todo este sistema de infraestructura escolar. Comparto tu visión. José, con el tema de esto que ha sido la vuelta a la presencialidad en el inicio de clase, el tema de las burbujas, los referentes sanitarios municipales, porque ya han habido gran cantidad de contagios entre docentes, o casos sospechosos también, aunque ya hay contagios confirmados también entre docentes, alumnos y celadores. Por ahí nos decían que hay diferencias entre el protocolo que llegaba a la Dirección General de Escuela y las indicaciones que tienen los referentes sanitarios municipales para poder activar este protocolo. ¿Cómo has visto el inicio de clase y cómo se han ido acomodando en este inicio de clase también todas estas cargas? Creo que coincido en que en los primeros días por ahí hemos tenido algunas diferencias o problemas logísticos, que pensando en el tamaño del sistema, en la integración con otro ministerio, en el momento, ¿no es cierto?, que estamos viendo, son entendibles, hubiera sido mejor que no ocurrieran, pero también los entiendo. También hemos tenido muchos que han funcionado perfecto. Me parece algo que se va a ir aceitando y que le vamos a encontrar la mejor manera en estos días. Yo creo que ya hoy estamos mucho mejor que hace, que a mediados de la semana pasada, con la dinámica de estos llamados. Ahí no comparto una sola cosa de la que dijiste, en que no, que han habido muchos. Uh-huh. El transmitir que han habido muchos es complejo. Nosotros tenemos registrado menos del 1% de grupos aislados por COVID. Entonces nos parece mucho, porque hoy las noticias fluyen muy rápido, pero en términos porcentuales del volumen de chicos que han vuelto a la presencialidad realmente es bajo. Me parece que eso nos indica y nos da una tranquilidad. A ver, yo ¿qué análisis hago yo? Hago un análisis no tan bueno como el de la vacuna, obviamente, pero digo, hoy tenemos mucha presencialidad, los docentes, estuve todos los días en el arena y ayer estuve recorriendo el este, están muy contentos de estar en la escuela. Señalan que los protocolos son complejos, pero que se van cumpliendo. Todos estamos de acuerdo en que se cumplen más en la escuela que afuera de la escuela. Este es un llamado para que los cumplamos afuera de la escuela para asegurar la presencialidad de la escuela. Y sí hemos tenido algunas ahí dudas entre el contacto entre el referente escolar con el referente sanitario en la aplicación del protocolo, que creo que se van a ir limando mientras más diálogo tengamos y demás, para llevar tranquilidad. De hecho, por ahí hemos actuado con excesiva cautela en el cierre de, de algunos grupos, que yo creo que es mejor empezar así y después, bueno, ir acomodándonos. Pero me parece que si uno piensa que hemos empezado un ciclo lectivo con un protocolo absolutamente nuevo, con una forma nueva de movernos en la escuela, con una pandemia, además yo creo que el resultado, con errores si se quiere o con alguna falla, es bueno, es positivo. José, hay un tema, no sé si escuchaste antes que vos estuvimos escuchando el análisis de un estudio que han dando vuelta por todos los medios esta semana sobre el salario docente, que lo hizo CISME, que es un centro de investigación social de Mendoza, y realmente el tema del salario docente es todo un tema. Nosotros, bueno, en todo el tiempo que ha durado la pandemia y que dura la pandemia, hemos escuchado muchas alabanzas al trabajo docente, pero bueno, durante el 2020 tuvimos 0% de aumento salarial. Este año 2021 hemos tenido una paritaria, desde nuestro punto de vista, muy baja. ¿Se puede sostener el sistema educativo, particularmente en la provincia de Mendoza, con un salario docente tan bajo? No, yo creo que lo vengo diciendo desde antes de estar en este cargo y no lo voy a dejar de decir. El salario docente es el peor salario de los empleados públicos y en comparación con otras actividades es muy bajo. Eso no hay duda. Creo que necesita sí o sí un planteo, una política de Estado para una recomposición del salario docente. Pero eso es una política de Estado que no es solo ver cómo se mejora el salario docente, sino cómo se mejora toda la carrera docente, que también sabemos que desde la ley 2006, que ya da unos lineamientos de para dónde tiene que ir la carrera docente, no se ha trabajado en forma seria en reestructurar eso para el bien de los docentes y reconociendo todos los derechos del docente. Entonces creo que viene de la mano. Hablando particularmente del estudio y señalando que es real que el salario docente en Mendoza es malo, en la Argentina es malo, yo no lo leí en profundidad, la verdad que lo leí rápido desde el teléfono. Me parece que tiene que cita la OCDE, lo cual me parece que está bien, que citen, hay que citar lo que ocurre en la Argentina, pero también compararlo con el mundo. Toma el dólar como parámetro, me parece que eso es bastante distorsivo en la Argentina, tomar el dólar como parámetro, porque sabemos que el dólar como parámetro nominal tiene variaciones políticas muchas veces, con lo cual te produce un desfasaje en poco tiempo de la realidad de la curva, y hay que buscar por ahí otro. Pero bueno, si es el que se va a tomar, tomemos uno. Lo que digo es que, qué sé yo, se desengancha la nafta del dólar, se desenganchan de otras cosas del dólar, y usamos el dólar para el salario docente. Pero sí, de todos modos es distorsivo en términos macroeconómicos, pero en términos microeconómicos, como es la economía de un trabajador, está directamente relacionado, porque a nosotros los precios nos aumentan y el supermercado nos aumenta. Justamente al revés. En términos macroeconómicos no es distorsivo, en términos microeconómicos sí es distorsivo, porque la inflación de Argentina no debería moverse por el dólar. Pero se mueve. No necesariamente. Bueno, esa es una discusión de política económica. Yo estoy de acuerdo con el dólar, si se quiere, pero todos sabemos que el dólar se maneja políticamente, entonces después tenés distorsiones y no sabes bien qué es lo que estás ganando. Pero esa es una ecuación, digamos, económica. Sí, más volumen. Que no viene al caso, ¿sabés por qué? Porque realmente el sueldo docente es malo como se lo mire, claro. Con el dólar o sin el dólar, digamos. Claro. Después veamos cuál. Lo que sí es interesante ver es que en el listado que ponen, todos los países que están arriba de la Argentina, todos, han cambiado o mejorado, no diría, lo han cambiado, profundizado, y pensando en el docente, en muchos casos, su carrera docente completa en los últimos 30 años. Pero no puede ser que no podamos sentar a dar una discusión seria pensando en el docente, pensando en el sistema, que es lo mejor para el sistema, y unir eso a un mejor salario. De todos modos, yo entiendo lo que estás diciendo. Eso sería en el marco de una discusión más estructural y con tiempo y todo lo que podemos decir. Pero la realidad es que el maestro y la maestra y el profesor y la profesora que van a dar clase todos los días, yo me los imagino mirando su pizarra, escribiendo, y un globito en su cabeza viendo la factura de la luz, el gas, del supermercado. Puede ir por un lado esa rediscusión, pero el tema de la rediscusión salarial. Y también otra pregunta que la poder responder, como no, pero ¿por qué cuesta tanto la relación con los gremios docentes. ¿Por qué? Sí, vamos con las dos. Porque sí. Déjame la primera. Las dos te las contesto, porque si no se me pasan por ahí. Dale. La primera, yo coincido en que el docente es muy difícil estar pensando en las dos cosas. Pero voy al número real de nuevo. Recién te dije que el 93% del presupuesto para educación es salario docente. ¿Sí? Eso estamos hablando que si es el 30% del presupuesto de la provincia, estamos hablando que si uno quiere duplicar el salario docente, que sería lógico. Yo te digo, vos, si el docente gana el doble, es lógico. Sobre todo el sueldo, el básico, ¿no? El inicial. El que está cerca de 30.000 hoy, en este que va a venir ahora. Debería ganar 60.000. Eso no, la verdad que debería ser así. Uno lo piensa, debería ser así. Ahora, si yo quiero aumentar el doble salario docente, tengo que usar el 40% del presupuesto de Mendoza. Eso no se puede resolver, no es algo que se va a resolver de un día para otro. Es una política de Estado en la que hay que ver de dónde sale esa plata y a quién no se le se deja de poner. O sea, que no es algo que se puede resolver con una medida de decir sí lo quiero hacer. Es muchísimo más profundo que eso. Es tan complejo que realmente necesita de una política de Estado de reestructurarse de docente a 5 o 10 años. No va a ocurrir de un año para otro y en una paritaria, y mucho menos en uno de los momentos más complejos económicos de la Argentina. José, sí, yo te agrego una preguntita ahí antes que pases después a lo de los gremios, porque no me quiero ir esto de salario. ¿Cómo hace el director general de escuela para plantearle al gobernador y al resto del gabinete de que este tema de los salarios han quedado tan atrasados? O sea, ¿hay llegada en ese sentido? ¿Hay oreja del otro lado también escuchando? Charla, y decir, a ver, porque es mentiroso, a ver, no voy a decir que es mentiroso, pero es complicado esto de que el 93% se lo lleva a los salarios. Claro, si yo pongo un presupuesto bajo, el 93% se lo lleva al salario. Ahora, si yo aumento ese presupuesto, no va a ser el 93, va a ser el 70, va a ser el 75. O sea, pero porque esto también son cuestiones que uno las viene escuchando de siempre. Ah, el 95% se lo lleva al salario, por eso no se puede hacer obra. Claro, pues si el presupuesto es bajo, lógicamente se lo va a llevar prácticamente todo el salario, ¿no? ¿Cómo es la llegada al gobernador y al resto del gabinete y la búsqueda de recursos para que realmente se pueda aumentar el salario docente, ¿no? Coincido con vos en algo que acá dijiste corto, es que hay que poner más plata aparte, no solo para salarios, o sea, que hay que aumentar ese, hay que bajar ese 93 al 85, por ejemplo. Yo coincido. ¿Cómo es el diálogo? Bueno, el diálogo es difícil. No porque no tenga la intención el gobernador, que en esto es clarísimo que lo quiere hacer, y es, mira, cuando ves la paritaria, a quien más benefició este bono docente fue un salario más bajo. O sea que el gobernador tiene una clara visión solidaria en lo que se propuso hoy, en solidaria, digo, aumentar más a los que menos tienen en un año muy complejo. Ahora, yo lo propongo y se habla esto en todas las reuniones que tenemos. Lo que pasa que la sábana es corta y se termina definiendo para dónde va. Ahora, cuando uno mira la paritaria docente de este año, el bono a quien más le impactó porcentualmente fue el salario del celador, que era el más bajo. Y le siguió al salario inicial docente, que le impactó, que el aumento al final va a terminar siendo, creo que alrededor de un 40% gracias a eso. Entonces, creo que a pesar de que es insuficiente, yo en eso coincido, seguimos bajo, pero cuando uno analiza en términos nominales cómo aumentó el salario del empleado público en esta paritaria, bueno, al quien más le aumentó en forma porcentual fueron a los sueldos más bajos, que era el de los docentes. Sí, con un porcentaje, digamos, el bono es, como decían en el barrio, engaña pichanga, digo, porque es un bono en negro, no es parte del salario, no incide en el salario de los jubilados. A medias. Es plata al bolsillo, nada más. No, a medias, porque hay otros lugares en el que ese bono en negro es para siempre. Acá en la misma paritaria se habló de que se iba a blanquear antes de fin de año. Con lo cual es decir, hoy no podemos, hacemos esto, pero antes de fin de año está blanqueado. Eso fue lo que propuso. O sea, podemos decir de que estos 4.000 que se entregaron ahora y que van subiendo después a 5.000 y después a 6.000, voy a decir que antes de fin de año puede estar incorporado al salario blanqueado del docente y del trabajador de educación. No, eso decía la paritaria que no se firmó. La verdad es que yo no he leído el decreto posterior, si entra igual o no, pero eso sí, para el resto, para todo lo que firmaron la paritaria, había una cláusula que hablaba que antes de fin de año estaba blanqueado. Claro. No estoy seguro, o que en la última se arreglaba cómo se iba a blanquear, pero sí había una cláusula particular de blanqueo de este monto. Sí. Bien. Ahí te preguntábamos recién por el tema de la relación con los gremios. La relación con los gremios hoy es difícil porque el gremio tiene una relación difícil adentro del gremio. Antes tampoco era fluida, lo sabemos, pero la verdad que con Sebastián Enrique teníamos diálogo bastante, digamos, en on y en off, si querés. Y con el equipo, yo creo que el año pasado hicimos algunas cosas. La paritaria no salarial la venimos manteniendo. Me parece que hoy nosotros hemos hecho 4 mesas intersectoriales con todos los gremios y demás, y en las últimas 2 no ha venido el SUTE, con lo cual hay una mesa para sentarse aparte de la paritaria. A fin de mes tenemos paritaria. A nosotros nos gustaría... Perdóname, ¿y si no va el SUTE, la paritaria docente con quién se trata entonces? No, perdón. A ver, en la paritaria sí ha ido el SUTE, no ha dejado de ir, y tenemos perfecto. Otra paritaria ahora a fin de mes. Hemos hecho una mesa intersectorial, como pedía los protocolos del Consejo Federal, en la cual van todos los gremios, y aparte van representantes de docentes, representantes de directivos, representantes de transporte, bueno, una mesa grande para ver este inicio, y la verdad que es una mesa de consenso, de ver los problemas donde están y demás, y el SUTE a las últimas 2 mesas no ha ido. Me parece una mesa para charlar, que está bueno estar, aunque sea solamente para construir. Somos 15, 16 personas que nos hemos juntado todos los viernes de febrero, perdón, desde mediados de febrero todos los viernes, y esta última fue cada 15 días. La verdad que no es fácil la charla con el SUTE. A mí me encantaría, creo que lo decía al principio, yo cambié, vos sabés que he analizado esta charla, que esto que me acabas de preguntar, porque en un momento, en todas mis declaraciones decía que quería hablar con el SUTE, que queríamos construir y demás, y en un momento, creo que por la misma coyuntura, los titulé como la máquina de impedir, porque lo sentí desde ese lugar. Y me parece que eso no nos suma ni a mí ni a ellos, ni a este gobierno ni a ellos. Nosotros tenemos que tratar de construir con el SUTE. Hoy es muy difícil, pero insisto, yo veo que esa dificultad está más desde el lado del gremio, por el problema interno que tiene, que del nuestro, que sí proponemos... por lo menos la escucha. Después, obviamente, que uno es el gremio y el otro es el gobierno, que es el que en definitiva tiene que tomar la decisión. Yo te interrumpo en una cosa ahí, porque me parece una cuestión bien estructural, ¿sí? Independientemente de la actual conducción del sindicato. 6 negociaciones salariales ha habido desde el 2015 a la fecha. 4 terminaron en decreto y 2 fueron acuerdos. Ahí hay un problema estructural que se tiene que resolver. Es decir, hay una representación mayoritaria de los trabajadores a través del sindicato y una representación patronal, que es el gobierno. Digo, eso se tiene que resolver, porque si no es negar a una de las dos partes. Es decir, el no poder acordar es que hay una de las dos partes que está negando al otro. Entonces me parece, lo dejo planteado, no pretendo una respuesta, pero me parece grave, me parece serio. Nunca es una parte. Nunca, o sea, cuando no hay, no hay, y son las dos partes las que nos llegan. Ahora, yo voy a hacer análisis por parte, porque vos me juntaste los 6 años. Yo digo, en 4 años hubieron 2 y 2. 2 arregladas, 2 no arregladas. Bueno, creo que están... Parte en 6 hubo 4 no arregladas y 2 sí arregladas. Por eso, pero te voy a separar. Yo te voy a hacer una corrección, porque de esos 6 que estamos hablando, de la gestión de Cornejo con Jaime Correa, director general de la escuela, y las 2 que les ha tocado a ustedes, hubo 4 que no se arreglaron. 1 que fue la de la cláusula gatillo año electoral 2019, y 1 que fue el 2020, donde no hubo 0 aumento. O sea, no es que se arregló, no se arregló nada. Bueno, bien, está bien. Hubo 0 aumento porque vinimos de una cláusula gatillo que fuimos la única de varias provincias que la cumplió hasta el último día, que fue el sueldo de febrero. O sea, sí, pero también... no era que le dieran de más. O sea, la cláusula de gatillo era aumentar según el nivel de inflación. O sea, que no es que le habían venido dando de más y por eso después no le daban nada. No, pero hay que reconocer el macro del país. Cuando casi ninguna otra provincia la pudo cumplir y Mendoza la cumplió hasta el último día, había una diferencia. Si nosotros veíamos mucho como otras provincias, que en septiembre le dieron de baja la cláusula gatillo, se ahorraron septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero y febrero, y en febrero le aumentaron lo que nosotros ya habíamos aumentado con cláusula gatillo. Entonces hay que contar la historia completa, y eso no fue una provincia. Fueron 8 provincias las que le dieron de baja o más, creo, a la cláusula gatillo. Entonces, no hubo más en ningún lado cláusula gatillo, eso quedó claro. No, pero algunos la dieron de baja en septiembre, otros en noviembre, y Mendoza la mantuvo hasta febrero la cláusula gatillo, o sea, completa. Entonces hay que contar eso, Mendoza no cortó la cláusula gatillo como la cortaron otros. Entonces en ese punto uno puede decir que realmente salieron docentes en la negociación anterior, llegó hasta febrero. Después de febrero, es verdad, no hubo, pasó lo que pasó, todos sabemos cómo estábamos, pero digo, no que eso se tiene que entender. Ahora, en esta particularmente, que sí me puedo hacer un poco más cargo yo, de esta última negociación, la aceptaron 14 gremios, todos los gremios menos el de la educación. Y casualmente, a la gran mayoría de los docentes y a todos los celadores eran el era un arreglo mejor que el del resto de los empleados públicos. Entonces es curioso que al sindicato que más le convenía en términos reales el arreglo fue el único que dijo que no. Uh-huh. O sea, es difícil eso también, hay que verlo en ese lugar. Es un año complejo para un arreglo. Al que más le convenía este arreglo eran a todos los celadores, porque realmente el aumento para un sueldo que es muy bajo, que en su momento era de 17.000 y algo, y ahora está un poco más con los últimos aumentos, uno le da un bono de 4.000, bueno, el impacto es fuerte. ¿Y sí? Entonces, realmente, bueno, entonces, todos lo aceptaron, menos el gremio que más le convenía el arreglo. Bueno, yo digo que ahí, por lo menos, 50 y 50, por lo menos, ¿eh? Y creería que en esta paritaria particularmente, tuvo más responsabilidad el gremio que el Estado. José, como ya vamos a tener que ir cortando, una última y es un pedido más que una pregunta. ¿A los celadores los están vacunando? Vienen en el grupo que viene. Vienen, ajá. En el segundo grupo, si de estas 3 millones de vacunas que llegan, hay que ver cómo se asignan, que se asignan generalmente desde Nación directamente. Los celadores son alrededor de 8.000. Nosotros, en el momento que nos bajen la bandera, la de inicio, la de largada, con el operativo, los vacunamos. Un pedido de vacunamos grito, en 5 días, te digo. Si nos dan la vacuna y nos bajan la bandera, en 5 días yo creo que podemos armar el operativo para vacunar a todos los celadores. Es un pedido muy fuerte porque realmente también ellos están en un lugar muy complejo de la escuela, con el tema del virus, y bueno, deberían estar también en una primera línea de vacunación. Acá, José, en el grupo también de sala de maestros, también hay un montón de pedidos como concursos de jerarquía directiva, movimientos, y bueno, yo un pedido... Nombramiento de la directora de educación especial, nos dicen también acá. Ajá. Sí, bueno, a ver, te lo contesto si querés por parte. Concursos, sí. Desde el primer día digo que tienen razón, la verdad que el año pasado habíamos armado con el SUTE un calendario, lo estábamos armando, yo te diría que la primera semana de marzo les había dicho, mira, tráiganmelo en 15 días, el calendario de ustedes y vemos, y vino la pandemia y nos complicó todo. Queremos hacer un calendario serio para este año para que la secundaria, que es donde está el gran problema, tremendo. Poder resolverlo, porque entendemos que es un problema que atenta aparte contra la misma calidad educativa, o sea, lo vemos y eso me hago cargo de que es un problema, pero lo tenemos que solucionar este año. Nombramiento especial también. Va a ser, lo tenemos que resolver este mes, te diría, voy a cortar los términos. Bien, José, mira, lo que más lamento es que no pase como el año pasado, que te teníamos acá en la sala con nosotros y podíamos charlar frente a frente y no quedarnos con ninguna duda. Pero bueno, volverán en algún momento esos tiempos y nos podremos empezar a juntar de nuevo y conversar de todos estos temas que tanto nos interesan. Te mandamos un abrazo grande y muchísimas gracias por la atención. Gracias a Martín también. Ah, gracias a Martín que hace todos los puentes ahí, Martín Sardá. Muchísimas gracias a ustedes, un gran saludo a todos los docentes y de nuevo el agradecimiento al gran trabajo ya no solo el año pasado, sino de este principio de año y estas 2 semanas que creo que han sido muy buenas para todos. Muchas gracias, un saludo grande. Muchas gracias. Chao, hasta luego. José Toma, director general de escuelas, en esta charla, con casi todos los temas que queríamos conversarle, muchos nos quedan en el tintero, pero así son los tiempos. Pausa, tanda, enseguida volvemos con el humor y nos vamos. ¡Vamos!